solo tú eres la verdad, la que yo quiero como amiga, como amor, como realidad, la que no necesita más pasión que la que le doy, la que roba todas mis caricias, ideal, casi angelical, tanta honestidad, casi me irrita. ¿Qué puedo hacer yo con tanto amor, tanta perfección? Me ahogaría, es casi una agresión. No me puedo defender. ¿Qué podría yo ofrecer ante ese amor? Solo tú eres la verdad, pero sé que me amas a tu forma, y es que yo siempre te soñé más amante que novia, más que amor. Más de carne y menos divina, más de piel.